CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Comenzamos con algunas informaciones que tienen que ver con la posibilidad que tuve ayer de entrevistar a uno de los titulares de la OCDE, de la Organización a Nivel de Comercio Internacional, Mario Pessini, un italiano, que es el director de desarrollo de OCDE. Y una de las consultas que le hicimos es porque desde hace ya mucho tiempo Uruguay dice que viene cumpliendo ya, no solamente por salir de la lista gris de la OCDE, sino porque quiere una silla, un asiento, en la mesa grande de la OCDE, la membresía. Y aprovechábamos la oportunidad de tener mano a mano a Pessini para preguntarle si había empezado en Uruguay para que justamente lograra ese asiento en la mesa grande de OCDE. Lo que nos dijo Pessini es que en la parte de la Dirección de Desarrollo de OCDE, Uruguay viene cumpliendo una función muy importante, muy destacada, pero que teniendo en cuenta lo que es el marco internacional, la situación de guerra comercial entre China y Estados Unidos, o entre Estados Unidos y China, cómo se vienen parando cada uno de esos de los países que están de un lado y del otro, han generado ciertos movimientos que han, podríamos decir, detenido una serie de propuestas en las cuales algún sillón se ha querido ocupar. Por lo que ve muy difícil, yo decía hoy, si quieren silla en la OCDE de Uruguay, mejor lo que se puede hacer es comprar un sillón para esperar cómodo, porque la verdad, por lo que nos dijo Pessini, es muy difícil que Uruguay en este momento pueda conseguir una membresía, una de las sillas importantes dentro de la organización conocida como OCDE. Vamos a escuchar lo que nos decía Mario Pessini. Desde el punto de vista de todos los países, en verdad, tienen problemas de desarrollo. El desarrollo no es una meta que uno puede añadir. El desarrollo es como ir en bicicleta. Si uno termina de pedalar, cae. Entonces siempre hay sectores, problemas, oportunidades que no están explotadas como se debe, y entonces la necesidad de política pública por hacerlo. Habíamos pensado por muchos años que el desarrollo era solamente el tema de la pobreza extrema, porque la idea era, una vez que uno sube el nivel de pobreza extrema, después los mecanismos de mercado automáticamente solucionan los problemas. No es así. Uno puede regresar en pobreza extrema. Una vez pasada la pobreza extrema, hay otros retos que se presentan. Entonces, el desarrollo en verdad es una manera de regardar al mundo y de hacer política pública. Y en países como Uruguay, por ejemplo, están en determinada etapa, hay apoyos que tenían, apoyos internacionales que ahora ya no cuentan ese tipo de apoyos. ¿Hay alguna forma de mecanismo que se pueda trabajar como para poder seguir encauzando a países, ayudando a países que están en este semidesarrollo? Sí, antes de todo, yo creo que hay un problema que conectado a la pregunta precedente. Se debe reconocer que países como Uruguay, como Chile, como otros países, en verdad se enfrentan a problemas y a retos. Se debe reconocer la dificultad que están enfrentando. Desafortunadamente, el mecanismo de distribución de la ayuda al desarrollo es basado solamente con referencia al PIB. Ahora, todos lo sabemos, en América Latina hay muchos países que han tenido en la década pasada tasa de crecimiento significativa. Pero, ¿de qué se ha tratado? De aumento del precio de la materia prima, no de solución de problema estructural que permanece. Como tal, debemos trabajar un nuevo sistema de cooperación internacional que tome en cuenta el hecho que la trampa soy múltiple y se debe entonces ir siguiendo a intervenir. Nosotros en la OECD, junto a otros colegas de la Unión Europea, y seguramente Uruguay, en particular la Agencia de Cooperación, habíamos desarrollado este debate que se llama Desarrollo en Transición. ¿Qué es la transición? La transición del modelo de cooperación. El que tenemos hoy es viejo. Habíamos intentado de repararlo, Ahora uno debe sentarse y decir cuáles son las reglas sobre las cuales hacer. Un ejemplo, no se puede ir siguiendo a utilizar el PIB como sola medida de desarrollo. Uno puede tener un PIB alto, es problema de seguridad. Un PIB alto es problema de educación, que está más bajo de países que tienen un PIB más bajo. Con lo cual, debemos repensar el sistema de cooperación. Uruguay ha tenido una, ha cumplido una serie de lineamientos por parte de la OCDE y quiere una participación mayor. Ha marcado la necesidad, o por lo menos la posibilidad, de tener un asiento en la OCDE. ¿Lo podrá tener? Bueno, creo que Uruguay fue muy claro. Le interesaba trabajar con el material, las ideas que el OECD ha producido, pero le interesaba también tener una voz. Ahora, en el Centro de Desarrollo la encontré, porque Uruguay es miembro a parte integral del Centro de Desarrollo y puedo decir con tranquilidad, uno de los más activos y los más presentes, y que en alguna medida aprovecha también, ¿de qué? De una mesa cerca de la cual los países se cambian experiencia de política pública. Estoy pensando a los países de OECD, pero en el Centro de Desarrollo tenemos también la China, la India, la Indonesia, la África del Sur, y siguiendo. Entonces, ya está presente Uruguay. Ahora, no me resulta que Uruguay había hecho una pregunta de membresía a la OECD. En todo caso, la membresía en este momento es un tema complicado porque cambian los equilibrios internacionales. Países que ya se habían portado candidatos están esperando, pero la situación no evoluciona. Estamos todos subiendo la tensión que se ve a nivel internacional, incluido en tema de tarifas. Ahí tenían la palabra entonces de Mario Pessini, director de desarrollo de la OCDE o la OECD, que es como la llaman ellos, la Organización a nivel mundial de comercio, en donde Uruguay supo estar en la lista gris. Él dice en algún momento que desconocía que también Uruguay pretendía una membresía o estar en la mesa grande, que lo ve dificultoso, sí, ve más que Uruguay está participando justamente en la parte de desarrollo junto a otros países, se nombra a China e Indonesia, pero lo de la membresía, lo de la participación en la mesa grande, lo ve como difícil por la situación internacional a nivel comercial. En este caso Pessini, nosotros sí sabemos que Uruguay aspiraba a esto porque el propio Astori lo comentó en conferencia de prensa en el Ministerio de Economía y Finanzas. En esta actividad fue que también tuvimos la oportunidad de hablar con Ariel Bergamino, el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, en principio de la actividad en sí y también por el seguimiento que Uruguay hace de la situación de Perú, que hoy contábamos ya tiene fecha por lo menos para el mes de enero del 2020 a nivel parlamentario tras la desilusión, lo que fue la determinación de Vizcarra, el presidente peruano, de disolver las cámaras legislativas. Vamos a escuchar lo que decía Ariel Bergamino, vicecanciller, al respecto. Este foro que organiza la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, con las contrapartes de la Fundación Unión Europea América Latina, CEGIP y otros organismos, se trata de una instancia de reflexión colectiva en torno a la relación bilateral entre Uruguay, la región y la región europea. Una relación que viene de muy lejos, por cierto, que está fundamentada y también impulsada por valores compartidos, pero que también tiene que ser sistemáticamente aterrizada, ¿no?, en acciones y planes de trabajo concretos. En este caso, esta es una buena instancia para reflexionar en torno a eso, centrando, si se quiere, la reflexión en ese formidable programa que es el más necesario y tal vez el más sensato que tiene la humanidad en este momento, que son los objetivos del desarrollo sostenible o la llamada Agenda 2030. Esa agenda tiene que ser también aterrizada, sistematizada, y esta es una buena instancia para reflexionar en torno a eso. ¿Cómo se ve desde Uruguay la situación que se está atravesando en Perú con la disolución del Parlamento? Para decirlo en palabras que utilizan ustedes, los periodistas, es una noticia en desarrollo, ¿no? Estamos atentos a los acontecimientos. Ahora mismo, antes de venir yo para acá, estaba leyendo noticias. Seguimos con atención y esperamos que se resuelva dentro de los canales que corresponden. ¿Preocupa? Seguimos con atención el tema. Sin duda alguna, la situación de todos y cada uno de los países de la región nos ocupa y nos preocupa, y estamos siempre atentos a ellos. Y en la medida de lo posible ayudamos a que se resuelvan, bueno, por los canales institucionales correspondientes. ¿Qué lectura hace de las críticas de las últimas horas que hubo hacia el canciller Nino Moa, bueno, por la exposición que realizó en el exterior? Yo estoy plenamente de acuerdo con la exposición realizada por el canciller Nino Moa. Canciller, que vamos a estar escuchando después, porque esto pasaba en horas de la mañana, en torno al tema Venezuela, al cual también a Bergamino se le consultó sobre el tema, y nosotros le preguntábamos por el tema del solar de Artigas en Paraguay. Trabajando tanto en el plano bilateral como en los ámbitos multilaterales, Grupo Internacional de Contacto, Mecanismo de México, todo lo que sirva para ayudar a dilucidar esta situación tan complicada que tiene Venezuela, y a dilucidarla en términos de soberanía, democracia, diálogo y derechos humanos. Bueno, todo eso ayuda. Por lo tanto, hay que seguir trabajando. Perfecto. Bergamino, lo hablábamos hoy respecto al tema del solar Artigas en Paraguay. Me decía que había que llevar tranquilidad a la gente, que había un cierto nerviosismo, sobre todo por actividades urbanas en la zona. No, las informaciones que hemos recibido nosotros de nuestra embajada en Paraguay es que efectivamente en la zona donde está emplazado el solar se están realizando alguna intervención urbana, pero que no afecta para nada al solar. El solar está ahora en una zona urbana, además. Claro, es decir, el solar de Artigas, bueno, que en su momento eran las afueras de la ciudad de Asunción, hoy día está en el tejido urbano de la ciudad. Tras la pausa, justamente vamos a escuchar de forma más completa lo que fue la conferencia de prensa de Rodolfo Nino Moa sobre el tema Venezuela, porque hay varias aristas allí a discutir y vamos a hacer alguna aclaración también. Hoy pasábamos alrededor de unos 3 minutos en el informativo de la mañana. La conferencia duró 15 minutos. No vamos a pasar en los 15 minutos, pero vamos a pasarlos unos 5 minutos y medio. Vamos a escuchar ahora en forma más extensa lo que fue la conferencia de prensa de canciller Rodolfo Nino Moa sobre el papel de Uruguay en torno al tema Venezuela, la lectura que también hace Uruguay sobre la situación en Venezuela. Fue una conferencia en donde además tuvo un ida y vuelta con un colega que claramente no tenía acento uruguayo, era un acento venezolano, y que le marcaba respecto a que había dos resoluciones, una la del Grupo de Lima y otra la que votó Uruguay, que en realidad la que votó Uruguay aparecía en los cables internacionales no como una resolución, sino como una propuesta de Venezuela. Rodolfo Nino Moa dijo que esto no es así, que fueron dos propuestas internacionales. El periodista le retrucó, el periodista venezolano, que los cables internacionales decían otra cosa, y bueno, Nino Moa dice también los cables mienten. Una vez que terminó la nota, el periodista se le acercó, le dijo: soy venezolano. Nino Moa le dijo claramente que lo había reconocido por el tema del acento, le preguntó si hacía mucho tiempo que estaba aquí en Uruguay, le dijo que no y que estaba trabajando para el diario El Observador. Vamos a escuchar lo que fue la conferencia de prensa de Rodolfo Nino Moa, en donde se marcaron una serie de ciertas idas y vueltas respecto a, sobre todo por las críticas que algunos políticos uruguayos habían hecho de que Uruguay no había apoyado una resolución sobre el tema de Venezuela. Lo que dijo Nino Moa, que eso no es así, Uruguay no apoyó una de las resoluciones, apoyó la otra y explicó por qué. Habló de una resolución más política y otra más humana. Nosotros fuimos los que le consultamos cuál fue la diferencia que él vio para que establecer que una era más política y la otra más humana. Las dos defendieron a ultranza, la que Uruguay también apoyó, lo hecho por Michelle Bachelet y el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela. Vamos a escuchar lo que decía Rodolfo Nino Moa. Primero, acoge con beneplácito el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, y exhorta al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a que aplique íntegramente las recomendaciones que figuran en él. Todo el mundo estuvo de acuerdo con el informe que hizo Michelle Bachelet. Todo el mundo aplaudió, todo el mundo dijo que se habían descubierto cosas muy graves. Bueno, basados en ese informe, es que el Uruguay y otro conjunto de países hicieron esta declaración. acoge con beneplácito también la decisión del gobierno de la República de Venezuela de autorizar gradualmente que las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales pertinentes presten asistencia humanitaria, cosa que no estaba sucediendo. Expresa su preocupación por la imposición de medidas coercitivas, extraterritoriales, unilaterales a la República Bolivariana de Venezuela, que han agravado todavía más los efectos de la crisis económica y en consecuencia la situación humanitaria del pueblo venezolano. Que eso en general no se dice mucho. Alienta tanto al gobierno de Venezuela como a la oposición a que sigan avanzando por la senda del diálogo político genuino a fin de alcanzar una solución pacífica, democrática y constitucional que haga posible el pleno respeto, protección y promoción de los derechos humanos en el país. Y solicita a la alta comisionada que durante 3 asambleas generales de la Comisión de Derechos Humanos se informe sobre los avances que hay en materia de derechos humanos en Venezuela, en marzo, en la sesión de marzo, en la de junio y en la de septiembre. Entonces, como conclusión, no es cierto que Uruguay no apoyó la resolución sobre derechos humanos en Venezuela, ya que hubo 2 proyectos de resolución presentados. Uruguay votó a favor del que mejor contribuye al trabajo de la alta comisionada y que no pone en riesgo los canales de diálogo y cooperación que ella pudo restaurar. Uruguay apoyó la única de las 2 resoluciones con posibilidades de implementación real e impacto concreto y que apunta a mejorar la situación de los derechos humanos de los venezolanos. Esa es la declaración que queríamos hacer para aclarar la situación que se presentó la semana pasada mientras estábamos en Naciones Unidas. También decía el comunicado que iban a enviar una comisión de investigación. No, eso era lo que quería el grupo de Lima. Ajá. Esas comisiones de verificación de los hechos que se llaman tienen un principio fundamental. Tiene que ser aprobada y apoyada y permitida por el país concernido. Claro. Si no sabe cómo funciona, ante un país extranjero. Entonces dice, bueno, porque tiraron una bomba, tal, pero usted estuvo, no estaba, estaba en un país vecino, pero me dijeron que... ¿No? Esa fue una de las diferencias fundamentales que tuvimos entre las 2 declaraciones. ¿En qué etapa están el mecanismo de Montevideo y el Grupo Internacional de Contacto? Bueno, estamos en una etapa de reanudar ahora en el mes de noviembre. Nuestra agenda, nosotros tenemos elecciones, nosotros tuvimos entre las 13 o 14 bilaterales que tuvimos en Naciones Unidas, una fue con México y acordamos que para los primeros días de noviembre vamos a tener una reunión en México con toda seguridad, con el CARICOM, con México, con Uruguay, para relanzar, digamos, o para analizar la situación desde el punto de vista del mecanismo de Montevideo. ¿Y el grupo de contacto? El grupo de contacto, bueno, está un poco, hay cambio de autoridades. Ya hubo, hoy es noviembre. Hoy es octubre. Sí. No, ¿se ha cambiado o cambian? Cambian el 30 de octubre. Hay cambio de autoridades de la Comisión Europea, que está un poco recargable. Entiendo que en la segunda propuesta lo que se dijo fue que Uruguay se abstuvo, y eso no es falso, se abstuvo. Entonces no es una información incorrecta, es verdadera. Uruguay se abstuvo en la segunda. Lo que ocurrió, déjeme a ver si concluyo bien, lo que ocurrió fue que la primera decisión simplemente se presentó como un acuerdo entre Venezuela y la Organización de los Derechos Humanos. No se presentó necesariamente como una resolución. Es decir, en la información que llegó y a agencias con las cuales nos nutrimos los periódicos, se decía que Venezuela había alcanzado un acuerdo, pero se presentaba solo como Venezuela, no se presentaba como una votación. Por eso entiendo, ¿sí? Podemos ver el cable. Yo lo trabajé directamente. Bueno, los cables también pueden. Bueno, claro, pueden tener errores. Digamos, esa es la información en la que nos basamos nosotros para poder sacar la información. Entonces, la abstención fue con... ¿Cuál es la diferencia esencial? Usted la acaba de decir. ¿Quiénes votaron? ¿Cómo fue presentada la primera propuesta? ¿Esa información no vino o no llegó? La propuesta se presentó, como se presentan todas las propuestas, en el marco de las deliberaciones informales que se van haciendo en el seno de la Asamblea. Y la presentaron en algunos países, y bueno, y la votaron otros tantos. Esa propuesta que nosotros votamos, se abstuvieron también 18, 19 países. ¿Los del Grupo de Lima se abstuvieron no, primero? No, los del Grupo de Lima votaron en contra. Votaron en contra. Otros se abstuvieron, no me acuerdo ahora cuánto fueron. Nosotros nos abstuvimos, nosotros no votamos en contra de la decisión, nos abstuvimos. En la segunda. Ahí tenían la palabra entonces de Rodolfo Nin Noboa hablando de estos planteos vinculados obviamente al papel de Uruguay en Estados Unidos, en lo que fueron los organismos internacionales, en el análisis del tema venezolano. En el Parlamento Nacional, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Botino, se reunió con diputadas de Honduras. Y venían muy interesadas las diputadas de Honduras sobre el proceso que Uruguay ha cumplido con respecto a la legalización del cannabis, sobre todo el cannabis medicinal. Vamos a escuchar lo que dijeron luego de la actividad Cecilia Botino, presidenta de la Cámara de Diputados, y también la diputada de Honduras, Johanna Bermúdez. Nosotros nos reunimos con la Cámara Empresarial del Cannabis, nos reunimos con el Instituto de Regulación del Cannabis y luego en el Parlamento tuvimos la discusión sobre dos proyectos de ley que se aprobaron en diputados, lo que significa la investigación del cannabis y la regulación del cannabis medicinal. Y poder contar esta experiencia a legisladoras, mujeres preocupadas por este tema, para nosotros es muy importante. Lo que hicimos en esta reunión fue explicarle cuál ha sido el proceso de Uruguay, un proceso que ha sido distinto a otros países porque nosotros comenzamos con la regulación del cannabis de consumo social primero y luego fuimos a la regulación del cannabis medicinal. También compartimos lo que fue la experiencia de cómo tuvo repercusión en la población. Lo que nos parece importante es que aquellos países que van a comenzar a transitar lo que nuestro país ya ha realizado, sobre todo la regulación estatal, pusimos mucho énfasis y poder transmitir el proceso que estamos realizando me parece muy importante. Nosotros en nuestro país, en Honduras, estamos comenzando para que se apruebe la ley de cuidados paliativos y parte de los manejos terapéuticos del paciente con cuidados con enfermedades crónicas es justo el uso de cannabis en uso medicinal. Pero todavía no hemos empezado, estamos en pininos y obviamente Uruguay tiene una gran experiencia en eso. Es por eso que hicimos el viaje para venir a conocer la vía, la ruta, cómo ha hecho Uruguay para llegar a implementar y aprobarse la ley del uso medicinal de cannabis. Sabemos como médicos, de hecho, dos somos médicos y ella es abogada, los tres somos parlamentarias, sabemos las grandes beneficios que tiene el cannabis desde el punto de vista medicinal, especialmente en aquellos pacientes que tienen enfermedades terminales, ¿verdad? Como cáncer, neuropatías, epilepsias y más otras patologías que de hecho están en estudio del uso de cannabis. Así que Uruguay ha sido de los países que tienen más experiencia, no solamente legislativa, sino que también en temas de investigación, así que por eso que emprendimos esa ruta, ese camino de venir a conocer y poder tener entonces insumos para poder defender y lograr llevar el beneficio a nuestro paciente. Ahí tenían la palabra entonces de Cecilia Botino, presidenta de la Cámara de Diputados, y Johanna Bermúdez, diputada de Honduras, interesados en el país hondureño sobre el tema del cannabis, sobre todo el cannabis medicinal. El embajador de Bolivia, nuestro país, René Orellana, participó de la actividad sobre lo que es la idea de creer con sustentabilidad y de crecer, además con, él dijo, igualdad. No solamente en el tema material, sino también en la posibilidad de la igualdad en el desarrollo del conocimiento. Hizo también alguna lectura sobre lo que han sido lamentablemente incendios que han afectado fuertemente la región, entre ellas a la propia Bolivia. Vamos a escuchar lo que decía en esta actividad, reitero, de la Torre Ejecutiva número 2, el embajador de Bolivia en nuestro país, René Orellana. Este foro en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en un contexto muy particular, un ciclo histórico de transición, como lo señalaban los expositores acá presentes, hacia nuevas modalidades de desarrollo con una fuerte presencia de la tecnología marcando estas nuevas modalidades de desarrollo, la inteligencia artificial, sin duda, con una orientación al menos principista hacia la producción sostenible, con patrones de consumo sostenibles, con patrones de producción sostenible, con una orientación hacia la igualdad, con una orientación hacia la construcción de economías bajas en carbono y que implican un reto enorme. para nuestra sociedad. Es un reto financiero, un reto social, un reto cultural. Dos premisas importantes que van a marcar este debate y que están incluidas en el documento El Futuro que Queremos, que es la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el resultado de lo que fue la Cumbre de Desarrollo Río+20. La inclusión, pero también la conservación y el fortalecimiento de los ecosistemas de la Madre Tierra. ¿Cómo lograr la inclusión social si no incluimos en nuestros modelos de desarrollo a la Madre Tierra y sus ecosistemas? Dos conceptos que están en el documento llamado El Futuro que Queremos. No hay inclusión posible si no nos sentimos incluidos en esos ecosistemas que nos dan vida y si no contribuimos a fortalecer las funciones ambientales que a su vez reproducen y regeneran la vida. Esa es la marca de lo que llamamos hoy el paradigma de desarrollo, esa debe serla. Por eso el tema de cambio climático, por decir solo uno, porque también está el tema de contaminación, forma parte central hoy en día de la discusión de esta transición hacia un nuevo ciclo de desarrollo. Y claro, una región como la nuestra, una región importante, rica en recursos naturales, América Latina y el Caribe, rica en sociedades y en culturas, tenemos más de 630 millones de habitantes. Una gran parte de esta población vive en las áreas rurales, 20% del empleo está generado en la agricultura, por tanto está muy fuertemente vinculado a los ecosistemas naturales, a la tierra, a los bosques, a los mares, a las costas. Nos plantean retos de construcción de sociedades en complementariedad con los ecosistemas de la Madre Tierra, pero además construyendo nuestras economías en un contexto de bajas emisiones, en un contexto de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de construcción de inclusión, igualdad en el marco de comunidades de lo que llamamos nosotros desde la perspectiva del modelo boliviano el vivir bien. Distribuir riqueza es sin duda una de los lemas, de los principios de la construcción de sociedades con igualdad e inclusión. No hay inclusión posible si no distribuimos riqueza. Y no solo la riqueza material, la riqueza económica que forma parte de la agenda de nuestros modelos de desarrollo a través del gasto público, a través de la distribución de los recursos naturales, la tierra, por ejemplo, para campesinos e indígenas, sino también distribuir y oportunidades de acceso a la ciencia, al conocimiento, que es muy importante. No hay igualdad posible si no accedemos en igualdad de oportunidades a la ciencia y al conocimiento, a la tecnología. No hay igualdad posible si no distribuimos una de las riquezas centrales de nuestro nuevo paradigma de desarrollo, como se llama el foro de reflexión, que son los valores. Y si hay algo consistente en el documento El Futuro que Queremos, que es el alma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son los valores de la paz, muy bien lo señalaba el embajador de la Unión Europea, pero también los valores de la solidaridad, los valores de la complementariedad, los valores vinculados a compartir. Y esto es muy importante en la construcción de la inclusión. No hay cohesión posible si no construimos ecosistemas sociales de vida comunitaria, en la que compartamos el respeto, en la que compartamos no solo la tolerancia, que es lo mínimo que podemos pedir, sino la decisión conjunta, colectiva de fortalecer nuestros derechos, de construir nuestros derechos en los derechos de los otros. Y por eso el tema de género hoy, entre otros, así como el tema indígena, el tema de los migrantes y sus derechos, forma parte de la discusión de la inclusión social. Madre Tierra, derechos, valores, riqueza material, ciencia, tecnología, conocimiento, son centrales en la construcción de inclusión. Esa es la riqueza más maravillosa, diría yo, que debemos cuidar y fortalecer en un nuevo enfoque de esto que hemos llamado el paradigma de desarrollo. Vamos en buen camino en muchos temas. El tema climático, que está en boga hoy, porque tenemos además en unos días más, semanas más, la cumbre de cambio climático en Chile, en la COP en Chile, va a tener una relevancia fundamental. Hace poco una reunión en Nueva York, eventos poderosos, de jóvenes, multitudes concentrándose en el mundo y reclamando que protejamos nuestra madre tierra, ¿no? Y creo que es relevante destacar que hay un esfuerzo importante de nuestros países y se expresa en nuestras contribuciones nacionales de cambio climático. Hemos concentrado gran parte de nuestros compromisos de reducción de emisiones, casi el 77% de nuestros compromisos efectivos de reducción de emisiones en estas contribuciones que son planes de desarrollo con enfoque de cambio climático, se concentran en energía, en agricultura, en bosques, en biodiversidad. Y creo que esto hay que relevarlo porque todavía muchas de nuestras sociedades están vinculadas a la producción de alimentos, a la agricultura y a la relación con los bosques. Esos bosques maravillosos que hoy están en riesgo. En los últimos 15 años se han quemado 96 millones de hectáreas de los bosques de América Latina. Fíjense qué grave. Entre el año 2003 y 2016 se han quemado 35 millones de hectáreas de bosques en América del Sur. Son datos de la FAO. Ahí tenés la palabra entonces de René Orellana, embajador de Bolivia en nuestro país, marcando una situación, por un lado, de expectativas sobre reuniones climáticas en Chile, pero también marcando lo que han sido la quema de, en este caso, miles y miles de hectáreas en toda América Latina de bosques, un tema que lamentablemente no se ha podido resolver. Esta actividad fue organizada por organismos internacionales como AUSI. Hablamos con su directora, Andrea Vignoli, que daba detalles justamente de una actividad además que continúa hoy. Son 2 días de actividad vinculada justamente a este tema. El primero se cumplió en la jornada de ayer, la jornada final será hoy jueves. Vamos a escuchar lo que decía Andrea Vignoli. De reflexión NEULAC, la fundación es una fundación entre los países de América Latina y el Caribe y los países de la Unión Europea que se crea en el marco de la relación Unión Europea-CELAC. Y cuando ellos deciden que tienen que haber espacios para reflexionar en conjunto sobre temas de interés de todos los países miembros. Ellos hacen, este viene a ser el noveno, en el 2017, en conversación con la directora ejecutiva de la fundación, en una instancia que tuvimos en Bruselas, donde nosotros desde Uruguay, junto con Chile, estábamos posicionando el concepto de desarrollo en transición. Ella nos escuchó y nos preguntó si no queríamos trabajar en conjunto para que uno de los foros de reflexión específicamente tratara sobre este tema. ¿Qué quiere decir de pensar en conjunto en nuevos sistemas de cooperación internacional más inclusivos, integrales y horizontales, donde no se tenga en cuenta solamente la renta per cápita para identificar si un país es elegible o no para poder formar parte de ese contexto internacional de la cooperación al desarrollo, sino que pensar realmente el desarrollo de un punto de vista multidimensional y que todos estamos en un proceso de desarrollo con distintos avances y desafíos y que por eso tenemos que pensar juntos cómo poder enfrentar el cambio climático, el tema de las migraciones, las nuevas tecnologías, es decir, realmente cómo podemos entre todos luchar contra las desigualdades y poder buscar justamente un desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030. Ahí tenían entonces a la directora Andrea Vignoli de EULAT, que tiene que ver con la Unión Europea y Latinoamérica, organizadora de esta actividad. Nos vamos. Nelson Díaz en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.